Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Confío en ti, Señor. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque te has fijado en mi aflicción. Oremos. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu Iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado. Lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no los alcance, se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 29. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante, y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, que tenía un hijo enfermo, en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que en su momento de gloria, en su hora, nos devuelve la vida y la alegría. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos ya iniciando esta cuarta semana de Cuaresma y es tiempo de tomar esos compromisos de Cuaresma: más oración, más ayuno, más limosna. Es decir, son elementos que nos ayudan, son como la terapia, como el tratamiento espiritual, porque no podemos mejorar por sí mismos. Es Dios el que nos mejora, pero pide también nuestro propósito, nuestro esfuerzo. Para que esto sea posible y nosotros tengamos esa vida nueva, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vida nueva, eso es lo que ya comenzamos a ver nosotros como una posibilidad. Les he comentado que los enfermos dicen: bueno, yo lo que quiero es quedar como estaba, por lo menos, ¿eh? Y Dios siempre nos devuelve la salud perdida y nos da siempre un poco más. Criaturas nuevas, hombres nuevos, corazones nuevos. Esto es lo que nosotros en el fondo deseamos. Lo que pasa es que no tenemos el valor de decirlo, ¿eh? O pensamos que estamos bien como estamos. No, Dios quiere ese cambio, esa mejoría, y en el fondo nosotros también lo queremos. Hoy se habla de una novedad a través de Isaías, cuando dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. En la Biblia, pues la palabra extremos, por ejemplo, derecha, izquierda, lo alto, lo bajo, el cielo, la tierra, es todo, significa todo. Quiere decir que Dios va a renovarlo todo. ¿Y a quién le va a hablar, le dice esto Dios? A Jerusalén, que estaba destruida, destruida por una guerra tremenda. Las guerras como las que estamos viviendo en el mundo, pues acaban siempre con los inocentes, ¿verdad? Por eso dice: cuando yo renueve todo, no habrá ancianos que no colmen sus años, ni niños que vivan poco tiempo. Y esta figura es importante, ¿no? El drama de la muerte de los débiles. Dios llora cuando mira esta muerte de los débiles causada por la humanidad. Pero también el pecado causa esto, causa muerte, causa tragedia. Y hoy por eso se nos anuncia que cuando Cristo pasa por nuestra vida, todo puede cambiar. Ese famoso segundo milagro de Jesús en Caná de Galilea, ¿no? O por el camino de Caná. Porque Jesús había hecho la multiplicación de los panes, después él se va a Jerusalén, tiene el diálogo con Nicodemo y regresando al norte, le mandan, le sale al encuentro este oficial y le dije: mira, mi hijo está enfermo. Es la mediodía, es el mediodía y Cristo, pues, parece que lo rechaza, ¿no? Ustedes quieren milagros y el hombre insiste, le dice: Señor, mi muchacho va a morir, ven antes que muera. Pero él cree en la palabra. Cuando Jesús le dice: ve, está curado, él creyó en la palabra. Hoy andamos buscando noches de gloria, espectáculos, voy a ver ese milagro, mira, estaba así, ahora quedó así. La curiosidad, no, la fe es en la palabra, no en la prueba. Por eso es importante hoy este hombre que cree en la palabra y a la hora que el muchacho se sana es el mediodía, porque Cristo dice: yo soy la luz, he venido para que el mundo tenga luz y no oscuridad. y lo que había prometido Isaías, no habrá niños que vivan poco tiempo, se cumple, porque el niño se cura. Si Cristo pasa por nuestra vida y nos acercamos a Él en este tiempo, tendremos esa vida nueva, recuperaremos esa vida que habíamos perdido. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿queremos realmente una vida nueva? Alguien me decía, no, yo quiero cosas nuevas, una casa nueva, un carro nuevo, una, qué sé yo, vanidad del mundo nueva. Casi nunca queremos vida nueva, sino cosas nuevas, porque el mundo así está preparado, el consumismo, ¿no?, que es así como camina el mundo, pero queremos una vida nueva espiritual, nos damos cuenta que es urgente, a veces en nuestra propia casa ya apenas nos soportan, ¿verdad?, porque estamos en lo mismo, queremos esa vida nueva para tener la paz y la vida. Y la segunda pregunta es, ¿nosotros creemos en la palabra? Si ustedes no ven signos, no creen, dice Jesús. Y se ha vuelto de moda con estos predicadores, telepredicadores, este negocio de milagros prefabricados. Mire, esto me pasó. A veces todo esto tiene tanta, tanta falsedad y no nos damos cuenta. El hombre creyó, vete, tu hijo está curado, porque le había dicho que fuera a su casa. Pero él le dijo, vete, y este hombre fue y encontró que la palabra de Cristo actúa. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, en ti se ha cumplido la profecía de Isaías. Ya no habrá niños que cumplan pocos años o que vivan pocos años. Gracias, Señor, por la curación de aquel niño. Encontramos que sí es posible recobrar la vida, que sí es posible recobrar la felicidad y la luz si nos acercamos a ti en este tiempo de conversión y creemos en tu palabra. Renueva, Señor, tantos sufrimientos que hay en el mundo. Danos la paz en estas guerras del mundo para que realmente los que más sufren, los inocentes, pueden encontrar el consuelo. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 29 dice, te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. ¿Quién puede decir esto? Bueno, lo podrá decir el papá del niño este, ¿no? Y lo podrá decir el niño cuando le cuenten, mira, iba pasando por allá un personaje y por su palabra quedaste curado. Hermanos, entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos ese papá que le está suplicando a Jesús. Es un calor tremendo. Es el mediodía, pero es la hora de Cristo, la hora de la luz. Y ese hombre cree en la palabra. Entremos en ese silencio, alabemos al Señor porque también nosotros podemos encontrar esa vida nueva que nos promete el Señor a través de Isaías, el profeta. Digamos una vez más, te alabaré, Señor, eternamente. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente hoy, en la acción, queremos tomar dos propósitos. El primero de ellos es desear la vida nueva. Cualquiera que pierde una cosa material dice, ah, yo quiero reponerlo y mejor todavía si es otra cosa mejor. Cualquiera que esté enfermo quiere recobrar la salud. ¿Por qué no deseamos también la salud espiritual? Desear ser, no ser mejores por ser mejores, no. Desear tener esa vida nueva para que haya más paz y felicidad en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro propio corazón. Desear la vida nueva que Dios nos promete. En segundo lugar, animar. Animar a muchos que están como quien dice angustiados, ¿no? Este padre supo que andaba por ahí Jesús. Dichosos aquellos que le dijeron, mira, anda con Jesús y Jesús te salvará. Nosotros a veces nos quedamos viendo cómo hay familias agobiadas, destruidas, y nunca le decimos que vayan a Jesús. Lastimosamente las sectas y el evangelismo pues tienen otro mecanismo, pero la misión católica, dice el Papa, es precisamente llevar la luz, la esperanza y la invitación. Y cuando ellos vayan a Jesús, verdaderamente podrán decirlo del Salmo: te alabaré, Señor, eternamente, porque me has curado. Esto sea posible por intercesión de María Santísima. Como la madre también del niño de haber estado angustiada por este niño, ella debe haber dado gracias. Que María interceda por nuestra conversión. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lectio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.